El mar refleja nubes que se abren como abanico de plumas en el horizonte. Tímidamente la luna sola, frágil como copa de cristal, comienza a brillar. Luciérnagas danzan al ritmo acompasado. De la mano de la música de Mauric, estamos recibiendo al politólogo Oscar Botinelli de Cifra, que siempre mencionamos su condición de politólogo y de la empresa Cifra, pero además docente universitario, en fin. Oscar, buen día, un gusto recibirlo nuevamente en la mañana de la 36. Bueno, primero, buenas tardes, buenos días, pero vamos a hacer una aclaración. Yo no tengo nada que ver con Cifra. Perdón, yo dije mal. No, no, pensé que se habían equivocado el teléfono y querían llamar a otra persona. Le erré de consultora, de facto. Bueno, me gusta mucho estar en Radio Oriental. La venganza sí. Enseguida. Por ser viernes debe ser esto, de las confusiones de empresas. Bueno, Oscar, teníamos pendiente, ya estamos casi una semana de la jornada de votación, ¿verdad? Y bueno, pasados los días se va como asentando la posibilidad de hacer un balance más allá de las primeras impresiones de lo que dejó, de lo que marcan los números, ¿no? Los números fríos de los resultados de la votación. Un primer balance en esto que se habla de que los dos tuvieron motivos, las dos posturas tuvieron motivos para festejar, pero también de preocupación o de verse que no se alcanzaron objetivos en cada una de las partes. ¿Coincidís con ese balance? Bueno, yo diría primero que todo que hay algo que no se ha destacado demasiado, que nosotros estamos llamando la atención, es que votó 120.000 personas menos de las que debería votar. ¿A qué le llamo que debería votar? Bueno, son 130.000 personas que votaron menos que en octubre y noviembre del 19, pero como bajó el padrón unos 15.000, 14.000 personas, la proporción tendría que haber votado 4.323.000 más o menos, y votaron 120.000 personas menos. Incluso menos que en las departamentales. Y en las departamentales no votó mucha gente, pues fue en plena pandemia. Claro. Y se habían flexibilizado el justificar el no voto. La idea era, bueno, con la pandemia no se puede ser estricto. Pero ahora ya no había ninguna razón y votaron 120.000 personas menos. No tengo explicación. Una parte que no vino gente del exterior, pero la gente que viene del exterior, claro, en la época más extraordinaria, pasó muy poquito los 30.000. Últimamente no se llegaba ni a 20.000. ¿Otros que se hayan ido, puede ser? ¿Que sumen algunos números? ¿Gente que se haya ido? No sé, hay que estudiar. Tampoco ha habido una ida tan grande de gente. Para que adicional a lo que ya estaba fuera, ¿no? Claro. Estamos hablando en relación a ese 90% que venía de votación y esta vez fue 85%. Entonces, esto hay que estudiarlo, porque si somos 120.000 más 80.000 de votos anulados, estamos, bueno, que la décima parte del electorado no estuvo por ninguna de las opciones. Y cuando pasa esto, conviene estudiar, no sacar conclusiones prematuras. Claro. Porque los porcentajes sobre ese número de votantes hace que ya no se esté en el 48-47, sino más en el 46-45. Es decir, como fenómeno electoral, para estudiar la fuerza cada uno, bueno, cuidado con estos números, ¿no? Claro. Ahora, lo que es claro es, del lado de la izquierda, que obtuvo un buen resultado desde el punto de vista que se acerca la cantidad de votos al del balotaje. Pero claramente hay que tener cuidado con que alguien otra vez vuelva a imaginar la remontada, como fue aquel actitud media de delirio que hubo en el Frente Amplio el 24 de noviembre, sí, como que esa gente había retornado al Frente Amplio. Recordemos que le podemos llamar, yo hablo de izquierda porque bueno, según la instancia, si es binaria, hay dos lados, y uh-huh, por lo tanto la izquierda está toda en un solo lado. Si hay más de dos lados, por lo menos el electorado, no estoy diciendo los pronunciamientos oficiales. Sí, claro. Y si hay más de un lado, bueno, en el caso de la elección de octubre del 19 hay que sumar Frente Amplio con Unidad Popular, con Partido de los Trabajadores, y en el caso de las departamentales, Frente Amplio con Unidad Popular. Uh-huh. Y incluso yo le diría que en esas elecciones, sobre todo en las más claras de octubre, hay que sumar la mitad de los votos de PERI, el Partido Salle y Partido Digital, que fue esos partidos que están ahí en el medio, sí, su electorado se volcó mitad y mitad, ¿no? Ajá, ajá. Entonces la izquierda estuvo en octubre del 19, 41%, en el balotaje 47%, en las departamentales 40%, incluso 40% con el electorado menor, pero ahí estaba la pandemia. Y ahora 47%, digamos, sobre los votantes, 46% sobre los que debía haber votado. Acá claramente son dos niveles, no es que cayó y quedó abajo o subió y quedó arriba. Es cuando la elección se polariza entre izquierda y llamemos actual oficialismo, hay ahí un torno del 47% del electorado que vota hacia la izquierda, con la izquierda, cerca de la izquierda. Pero cuando se dispersa el voto, esa izquierda está más en el 40-41%. Es decir, hay 6 puntos, que es lo que hubo también de octubre a noviembre, que cuando aprisiona a la gente las opciones, usted tiene que votar para acá o para allá, bueno, ahí se inclina a la izquierda. Pero cuando se abre, hasta ahora la única comprobación que tenemos fue sobre todo la elección de octubre, esa gente votaba a Talvi o votaba a Cabildo, más o menos mitad y mitad de ese 6%, o las departamentales, mucha de esa gente votó solo municipios, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. O en blanco total, es decir, ahí hay un área que la izquierda, que, digamos, la gente puede ver con más simpatía hacia la izquierda que hacia la derecha, pero que no lo captó la izquierda y que es un trabajo que tiene que hacer, ¿no? No puede quedar satisfecho con eso. Del otro lado, el tema es más estable, porque la coalición multicolor ampliada me refiero con la mitad de estos votos de los partidos neutros, fue el 55%. En el balotaje el 49%. En las departamentales el 50%. Y el domingo pasado fue el 47 o 46%, según cómo se mida. Vale decir, la coalición multicolor o el oficialismo está demostrando una estabilidad en torno al 47, 49, 50%. Perdón, dije 48, fue el domingo sobre el total de votantes, ¿no es así? Uh-huh. Y 46 sobre lo que deberían, 46, 47 sobre lo que deberían haber votado. Bueno, digamos, tomamos el 48. Está muy estabilizado, 48-50%. Por supuesto que esto define una elección, no es lo mismo el 48 que el 50, pero como estado de opinión pública, lo que estamos viendo es que esto es se ha estabilizado. Es decir, no es lo mismo de la izquierda, es que sube y cae, o mejor dicho, tiene un nivel y en instancias forzadas tiene un plus que logra, pero solo si se esfuerza a dos opciones. En cambio aquí, sea cual sea el espectro, porque las departamentales fue más abierto, no pasa del 48-50. Es probable que ahí, sobre todo las departamentales, nos permita ver que en ese momento vamos a personalizar, las dos personas que captaron ese voto hacia la coalición y que ese voto en instancias binarias, bipolares, se vuelca a la izquierda, no estuvieron las departamentales. Uh-huh. Ernesto Talvi, porque se acababa de retirar, que había dejado un vacío, y no quedó ninguna opción que reflejara esa actitud media socialdemócrata que la gente vio en Talvi. Estoy diciendo lo que la gente vio, no estoy diciendo lo que fuera. Y no estaba Manini, es decir, estaba Cabildo Abierto, pero Cabildo Abierto tiene una atracción personal muy fuerte y él no era candidato en ningún lado, no figuraba en las candidaturas de Montevideo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es probable que ahí quede una incógnita qué pasa con una elección en que estas figuras atractivas estén. Es claro que va a estar Manini. Lo que no queda claro es qué va a suceder a Talvi. Los indicios que hay es que desde el gobierno, de la presidencia, están manejando una estrategia de levantar a Pablo Mieres con la idea que puede ocupar ese lugar. Sí, cierto. Sí, el que capte votos hacia la izquierda, ¿no? Sí, también ese dato que tú decías de que suma parte de votantes del PERI y de los sectores de lo que se congrega en torno a Salles, decías, ¿no? Bueno, no, mitad y mitad. Ese es un electorado muy es muy disperso ese electorado ideológicamente. Uh-huh. Y por lo menos la única comprobación clara que tenemos fue el balotaje, claro, que ahí hubo estudios y nos demostró que ese 2% y algo que votó a esos tres partidos sumados, bueno, uh-huh, PERI no fue poco, no nos olvidemos que entró al Parlamento y votó por encima del Partido Independiente, ¿no? Sí, 33.000 votos, más o menos. Exacto, fue el quinto partido. Sí. Por delante del Partido de la Gente y por delante del Partido Independiente. Sí. Sí, pero el Salle votó no muy abajo de Unidad Popular. Sí. Es decir, que los dos, Unidad Popular en el borde de entrar y no tan lejos Salle. Bueno, la suma de esos dos, más del Partido Digital, que no fue tanto, uh-huh, se dividió. Estuvimos viendo, es muy difícil establecer a través de encuestas, claro, cuando se está hablando de un electorado que para una encuesta pequeña, uh-huh, para conseguir los votos es una barbaridad, claro, pero para una encuesta pequeña. Y que nos dio que más o menos era mitad y mitad, porque sobre todo el ecologismo, bueno, el caso de Salle, una mezcla de ecologismo y animalismo y protesta, uh-huh, bueno, puede ser gente de izquierda y puede ser gente de derecha, ¿no? Uh-huh. Y entonces, o de centro, o apolítica, y ahí se fue mitad y mitad, ¿no? Más o menos. Claro. Bien, del lado de la coalición de gobierno, habrás visto ese video breve que se difundió de mientras estaba la coalición de gobierno en el Radisson, de Manini conversando con Volonté, y le señalaba una de las pantallas, seguramente que estaban viendo los resultados, y Manini advirtiendo que la coalición no va a poder cometer errores, que cualquier error se puede pagar con derrota, más o menos así dice, porque en las elecciones esa diferencia, decía Manini, y señalaba la pantalla, no va a existir. Bueno, lo que observamos es lo siguiente, a ver, que a nivel del oficialismo hubo reacciones diversas. Primero, del lado de la presidencia o del presidente, se observó una actitud la noche, que yo diría una actitud de recibir el mensaje de esas cifras, no diría solo lo que votó el sí o la diferencia del sí, no, lo que votó el no. Ajá. Porque esto es autónomo, la votación del sí, porque aunque el sí hubiera votado mal y hubiera habido 300.000 votos anulados o incluso en blanco, a favor de la LUC pero no del presidente, aquí hay una comparación con el balotaje. Y el 48%, o dicho de otra manera, 80.000 votos menos va a terminar teniendo el no que lo que obtuvo la fórmula la calle Pobre a César Gimón en noviembre del 19. 80.000 votos menos. Es mucho, ¿no? Sí. Y ahora, el lunes, empezaron explicaciones. Bueno, pero no se tiene en cuenta que todo gobierno tiene desgaste. Sí. Pero el tono con que se manejaba el gobierno el miércoles con la conferencia de prensa y el mismo jueves, en ningún momento insinuó el menor desgaste. Todo lo contrario. Ese es el gran apoyo que tiene este presidente, ¿no? Porque sí, estaban convencidos de eso. Y hubo dos años de un dominio comunicacional, yo diría casi una hegemonía comunicacional, profesionalmente muy bien armada, como no se había visto nunca en Uruguay, de cultivar la imagen del presidente, ¿no? La imagen del presidente se empieza a cultivar el 13 de marzo con la conferencia de prensa en que se anuncia la pandemia, la llegada del COVID-19, del coronavirus, sí, en adelante. Fue una construcción es tremendamente fuerte. Y además, sí, es un dato que, independientemente del juicio que esté a cada uno, la abrumadora mayoría de la opinión pública considera que el gobierno actuó bien en el combate al coronavirus y que fue exitoso. Sí. Es la cifra del 80% de la gente que opina así. Pero además, también la gente considera que la parte económica no fue tan mala. Es verdad que desde mediados del 20 siempre se consideraba que el presidente y el gobierno estaban actuando mal en lo que es el ingreso de los hogares, los precios, la pobreza, pero no hubo un cambio entre el comienzo y el fin de la pandemia sobre estos indicadores. Entonces, realmente acá lo que fracasó es toda una construcción de un discurso y de una imagen que se pensaba que en lo que determinaba a la larga la situación política y el voto de la gente era el manejo de la propaganda y el marketing de gobierno. Y esto no anduvo. Ahora, lo que se observó es que la noche del domingo el presidente sintió el golpe, se lo vio en la cara. Sí, y el lunes llegó tarde, además. Había dicho que iba a llegar mucho más temprano, llegó más tarde, esperaba los resultados finales. Sí, se ve que estaban, cuando empezaron a verse los datos, estuvieron calibrando qué pasaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y no fue un mensaje demasiado claro, pero tampoco fue un mensaje exitista. A partir del lunes surgió el no le ganó al sí, no importa si es por medio voto, a pesar del desgaste del gobierno, ¿no? Y se vio, bueno, algunos analistas, y sobre todo comunicadores que más o menos siempre manejan los mismos discursos en distintos medios, a dar el discurso exitista sobre el gran éxito que tuvo el no y el presidente y cómo salió fortalecido. A mí, yo el otro día en un medio de comunicación me dijeron, ¿y por qué dices que no se le fortaleció? Bueno, yo he mirado algunas decenas de miles de elecciones. Porque, digo, en Uruguay la gente no tiene conciencia que de la restauración institucional a la fecha hubo 600 elecciones. Porque cada municipio es una elección, cada departamento, gobierno departamental es una elección. Y por lo tanto hay resultados. Y bueno, países donde, por ejemplo, Italia en 5 años son de 3.000 elecciones. Bueno, en esas decenas de miles, es la primera vez que veo el concepto de que quien pierde una cantidad importante de votos se fortaleció. Otra cosa es decir, no, estaba en la lona y respiró, eso es otra cosa. Pero decir que alguien se fortalece por perder votos, la primera vez que oigo. Botinelli, ¿qué lectura hace de los votos anulados el pasado domingo? Bueno, la lectura para mí es muy simple. Cuando se llegó a la elección, fue tal el debate que hubo en torno a cómo se diferenciaba el voto en blanco anulado, qué quería decir uno y el otro, que a la gente le quedó claro que si quería votar neutro, tenía que poner hojas de votación contradictorias o rotas, ¿no? Anular el voto. Que no era indiferente como en la elección nacional, que tanto daba. Si el sobre estaba vacío, ponía un papelito con un dibujo, o ponía o no una hoja de votación rota. La gente entendió la diferencia entre el anulado y en blanco. Y el en blanco, además, fue una opción donde hubo hasta referentes diciendo el voto en blanco es para mantener la luz, bueno, claramente contra la izquierda, pero que sea una luz amarilla el presidente, se usó esa palabra, ¿no? Con una advertencia. Creo que lo recogimos en entrevistas, ese concepto. Si el voto en blanco fue una opción política. Y el voto anulado, resulta que el número de votos es casi el mismo que en octubre del 19 y en noviembre del 19 dio la suma del voto anulado y del voto en blanco. Es decir, el volumen del voto neutro del referéndum del domingo pasado es igual a el voto neutro que hubo en las elecciones nacionales y en el balotaje. Entonces no hay cambio. Es un segmento del electorado firme, que no tiene mucho movimiento y que vota de manera neutra. Ese neutro puede ser desde indiferencia, no me importa nada, a enojo, estoy contra todos, todos son lo mismo, ni lo uno ni lo otro, en fin, ¿no? Sí. Me parece que la lectura no tiene novedades. Sí. Botinelli, hoy en el Correo de los Viernes Sanguinetti dijo en su columna habitual que el resultado del domingo es claro e inocultable. Dijo, propusieron un referéndum y fracasaron. Cuando compiten dos, si hay uno que perdió, el otro ganó. Es como que el Partido Colorado sale dentro de la coalición a jugar justamente su momento, su partido. Pero, ¿qué incidencia tiene aquí dentro de la coalición Cabildo Abierto? Bueno, el tema es importante. Primero, yo decía que hubo varias actitudes y yo observo que el Partido Colorado salió en la misma línea que salió, digamos, la torre ejecutiva, es decir, la presidencia de la República, ¿no? En la línea que, digamos, es triunfalista. Incluso, por ejemplo, periodistas que decían, bueno, por medio gol se gana. Bueno, cuando me hicieron esa pregunta, yo dije, bueno, pero esto no es un partido de fútbol, ¿no? Acá es una sociedad que se expresa. Y el tema es, lo que importaba era estrictamente los artículos de la LUC o cómo está la sociedad opinando en función de distintos temas, que no es lo mismo. Digo, ¿cuál es el ánimo de la sociedad? Quedarse conforme. Porque, vamos por parte, ¿cuál es la diferencia con el balotaje? Que el balotaje, no importa si por medio voto, produce el cambio de gobierno. En cambio, acá lo que hace es expresarse a mitad del periodo, con lo cual impacta hacia adelante. Incluso pasa con los plebiscitos constitucionales. Un plebiscito constitucional, junto con las elecciones, tiene un resultado, pero no es el centro de la discusión, por más importante que sea. Porque el centro es qué pasó, sí. Quién se quedó con el gobierno y qué pasó con la mayoría parlamentaria, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que se observa es, yo decía, la reacción de la presidencia cambió de una actitud preocupada el domingo noche a una actitud triunfalista y se vio en la misma línea del Partido Colorado. Cabildo, lo que ocurre es que primero es un partido que se ha manifestado con mucha independencia, con líneas que en algún aspecto es la antítesis mayor que puede haber en la izquierda. Lo hicimos hace poco acá una entrevista larga, hablábamos de lo que implicaba, bueno, el tema de juicios a militares, por un lado, el tema de equidad de género, diversidad, por otro, el que Cabildo tiene posiciones que son, digamos, la antítesis de la izquierda. Pero en otros que, y el punto fue la ley forestal, ¿no? Tiene una postura sobre las secciones, incluso, bueno, postura sobre las multinacionales, sobre la forma que se ha impuesto a las multinacionales y se pone impuesto a las pequeñas empresas uruguayas, sobre el planteo que hay que subsidiar o eliminar impuestos para los sectores más vulnerables, para los sectores con más dificultades económicas. Hace un año ya propuso la eliminación o los precios diferenciales para la energía, para el supergas, para la electricidad, para el IVA incluso, que fuera diferenciado, personalizado. Entonces, bueno, las diferencias que planteó con la mayoría de la coalición respecto a la ley de medios, ¿no? Sí, sí. De medios de comunicación audiovisual. Entonces, Cabildo tiene una impronta propia, es un tercer actor, digamos. Uh-huh. El Partido Nacional, Partido Colorado es uno, el Frente Amplio otro y Cabildo otro. Y hace una lectura donde toma de alguna manera el resultado diciendo, bueno, acá hay un malestar con el gobierno. Esto hay que atenderlo. Claro. ¿No? Con esto... digo, pensando, vos decías recién con razón que hace poco habíamos tenido una entrevista larga sobre el tema y me parece que va a seguir esto siendo tema para adelante, pensando solamente por el tiempo que nos queda, nos interesa saber cómo ves que queda parada el sí, ¿no? Las fuerzas del sí, porque se está escuchando de todo, que el PIT-CNT se comió al Frente Amplio, qué dirigentes estuvieron presentes en la campaña y qué dirigentes no. Que no se les vio mucho a Cose y a Orsi como protagonizando. ¿Cómo ves eso? Bueno, a ver, por orden. Incluyendo lo de la cadena y todo aquello que se dio como último mensaje, ¿no? Bueno, yo diría que el sí, realmente el resultado, primero, yo soy los que creo que muchos resultados no son tanto producto de las campañas electorales, sino que tienen elementos estructurales. Porque si no, ¿por qué se repiten tanto los resultados? ¿Qué van a decir? No, la campaña electoral para octubre y la campaña electoral para las departamentales de septiembre fue tan igual que por eso el resultado es prácticamente el mismo, o es porque hay un voto estructural de la gente que, más allá que sea buena o mala la campaña, está muy alineada en una postura o en otra, ¿no? Uh-huh. Sino que el referéndum tuvo los mismos aciertos, exactamente los mismos errores que tuvo el balotaje. Bueno, no parece que fuera así, ¿no? Entonces, primero, esto que digo mío es bastante estructural también sobre mi escepticismo sobre el papel que se le da tan fuerte a la publicidad y al marketing. Sí, totalmente. El publicista Francisco Bernaza, que es uno de los que más sabe de campañas electorales en Uruguay, pero que además él tiene una base sociológica importante, si lo cito mal, pido disculpas, ¿no? Pero la idea que me quedó que él sostiene, más o menos la misma concepción nuestra sobre la preeminencia al voto estructural. Dice, bueno, lo que pasa es que ahí hay un montón de un pequeño número indeciso, muy importante, y ese número, que es muy pequeño, termina volcando la elección, y ahí es donde juega la publicidad. Él lo ve la publicidad como, bueno, lo último, ahí sí juega, no que toda la campaña es producto de la publicidad. Muy interesante, claro, ese punto de vista, porque efectivamente a mí me convence que debe ser así, que no es que sea neutro totalmente. Ahora, ¿qué es lo que se mostró? Que ahí no es la publicidad. Sí. Que la izquierda en general, y aquí es Frente Amplio, es Unidad Popular, traducido políticamente, partidariamente, a través de las estructuras partidarias, a través de las estructuras sociales, pero la gente tiene esas camisetas, como hablar claro. Sí. Fue muy eficiente en las dos veces en esa cosa, se puede decir, sacrificada de salir, sí, a buscar el voto casa por casa, puerta, sí, a puerta, el voto a voto, ¿no? Creo que eso fue eficiente porque nosotros veíamos un mes antes que había un número que lo podíamos estimar en 150, 160 mil personas que hoy estaban dispuestos a votar el Frente Amplio, no que habían votado. Sí. Y que decían, estoy a favor de la LUC. Sí, voy, sí, a votar el no. ¿Cuántos dijiste? Capaz que sí. Y 150, 160 mil, un mes antes, o un mes y medio antes. y más o menos 20 días antes eso había bajado a la mitad. Sí. Y probablemente terminó bajando hasta todo, ¿eh? Que terminaron volcando, y que hubo cosas, sí, la salida de referentes, porque también, no en una forma estruendosa, es decir, no salieron la cadena Mujica y Astori, pero son referentes, porque no el que dice hoy votaría el Frente Amplio y estoy a favor de la LUC es un alguien al que no le llegan ni las estructuras, yo diría, ni los medios de comunicación de izquierda, ni los movimientos sociales. Mm. Entonces le llega algo más lejano y más consolidado, que son los referentes históricos, ¿no? Esta es casi una ley sociológica. Sí, sí, sí. Y bueno, la aparición de Mujica Astori, después, bueno, fue importante el papel de Andrade, por ejemplo, que el primer gran debate es Andrade con Manini, luego Vergara con Peralés, que Peralés es el gran referente parlamentario del oficialismo del Partido Nacional, sin duda. Después la aparición de Carolina Cose y Yamandú Orsi, es decir, de Fernando Pereira. Aunque el problema con Fernando Pereira es que hemos descubierto que mucha gente lo asocia más al movimiento sindical que al Frente Amplio, porque es muy nuevo el cambio de rol de él. Pero digamos, jugaron un papel importante. Yo lo que observo es que la izquierda sigue teniendo, no nos olvidemos que a diferencia de la coalición multicolor, que por lo menos hay tres grandes fuerzas, una más grande, dos más pequeñas, la diferencia electoral entre el Frente Amplio y Unidad Popular, por ejemplo, es muy grande, ¿no? Sí. Y por lo tanto, lo que haga el Frente Amplio es muy importante. Sí. Y que sigue habiendo un problema que se planteó cuando la huelga general del 73 se planteó la restauración democrática, que no se logra muchas veces compatibilizar con facilidad la conducción política desde la estructura político-partidaria de la fuerza política y la conducción política desde el movimiento social. Sí. Ese ha sido un problema bastante histórico de la izquierda, que ha tenido momentos que los ha solucionado muy bien, otros que han tenido estallidos. Y aquí se vio que fue una especie de tensión donde no era claro la conducción política. Digo, conducción es esto. Había gente que me decía, no, pero mira que funcionó bien el comando en sí. Le digo, pero ustedes me están hablando de cómo diseñar la publicidad. Seguro. Pero ese comando, a diferencia de lo que pasó con el no, que de la torre ejecutiva le decían a los que iban a salir en todo el país, tenés que usar tales palabras, tenés que usar este concepto. Es decir, la campaña no solo lo que salía en un sticker. La campaña era, por ejemplo, cómo se usaba primero la palabra libertad, libertad, libertad, libertad. Después empezó la palabra tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad, sí. Tranquilidad. Y lo decía Peralta en el debate, pero lo decía un dirigente en Paysandú o en 33, en La Charqueada. Esa es la dirección política. Eso es conducción política. Sí. Y en el sí no hubo eso, porque no recibían los referentes que iban a los debates o a los discursos un guión desde el comando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente no se le veía como un comando político. Claro, cuando se tiene la presidencia de la República, claro, es bastante más fácil, ¿no? Hasta con recursos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ese es un problema que tiene que resolver, que no se resolvió bien. Además se fue por líneas distintas. Por un lado, el pelear el voto, lo que uno le llamaba, usando un término que a mí no me gusta mucho, de marketing, fidelizar a los frenteamplistas, ¿no? Sí. Como decís, hay que fidelizar la compra tal yerba, ¿no? Sí, lo mismo. Pero por un lado había que fidelizar a los frenteamplistas porque había una fuga espectacular de votos por ahí, y por otro lado la insistencia que acá no, el voto no tiene que ver con partidos, que se hizo del lado del sí. Y ese juego bien combinado, la verdad que daba resultado y algo dio. Pero cuidado con que se dijera aquí tanto da si usted de centro, derecha, izquierda vote al sí por un artículo de la LUC. Todo referéndum, pero mucho más este, que era multivariado, multitemático. Sí. En general la gente vota a olfato, se puede decir, esta ley va para un lado del país que no me gusta o va para un lado del país que me gusta. Es decir, son grandes concepciones de la gente y los referentes hace mucho para que se vea si va para un lado o para el otro. Sí. ¿No? Una cosa, para ir terminando, Michelini cuando empezó la campaña se veía como una figura referente, ¿no? Del referéndum, del sí. Después como que desapareció y reapareció los muy últimos días. Valenti fue muy ruidoso el momento en que se presentó como el que se lo ponía como responsable. Después también, ¿no? No sé si es que lo retiraron o si él se retiró. Y apareció después de conocido el resultado también. No, Valenti, que yo sepa, estuvo trabajando todo el tiempo en la función que originariamente le habían encomendado. Que no era la salida pública. Exacto, que era conducir, llamémosle técnicamente, con su experiencia política, la conducción de la campaña, pero la campaña vista más en la concepción de campaña de propaganda. Prefiero usarlo para propaganda y no publicidad, pues propaganda es más abierto y hasta tiene un contenido político, ¿no? Sí. Pero el comando en sí nunca quedó claro que era un comando político, como yo estoy mencionando el comando político del no. Claro, el comando político del no. Si tiene el presidente de la República, los líderes de los partidos y el jefe de propaganda del gobierno, más fácil que sea un comando. Pero ¿no? En el caso de Michelini sí estaba en ese lugar. Bueno, él aparecía como la persona, por su trayectoria más conocida, más activa, de los que estaban en la comisión por el sí. Ah. Esa es la realidad, ¿no? Sí, sí. No olvidarse que él, Daniel Marsiglia, José Núñez, fueron los miembros que integraban la comisión del sí oficialmente en representación del Frente Amplio. Sí, ¿no? Que eran los que estaban en el estrado cuando habló Pereira y Olivera. Exacto, prácticamente atrás de Pereira estaba Daniel Marsiglia. Sí, lo que pasa es que como no son tan conocidas las figuras como en otra época eran, las que se subían al escenario, parecía que no estaban, que no había figuras, digo, importantes. Claro, es que uno de los problemas que hubo es que el presidente del Frente Amplio asume el febrero, 5 de febrero, es una figura que la gente le identifica más con el Pichonete. Pichonete, claro. ¿No? Sin duda tuvo un papel importante en su calidad de presidente del Frente Amplio, pero no es una figura histórica de ser el referente del Frente Amplio. Eso también le quitó un poco de peso a la asociación Frente Amplio conducción por el sí, ¿no? Bien. Y lo que se vio que fue muy importante cuando aparecieron figuras conocidas por gente, bueno, el intendente Montevideo, el intendente Canelones, el caso de Lima en Salto, ¿no? Sí. El intendente Salto. Después aparece, bueno, senadores de la envergadura, de Oscar Andrade, de Mario Vergara, de Alejandro Sánchez, que incluso le birlaron el último debate, ¿no? Pues él tenía que haber cerrado los debates organizados por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, escucha, con el debate con Jorge Gandini, que Gandini se bajó porque la presidencia pidió que la última palabra fuera la de la que se pudo. Claro, que no hubiera nadie del no que hablara después, aunque igual no se suspendió el evento de ADM y la última palabra al final fue la de Pablo Iturralde, Julio María Sanguinetti, Guido Marini Ríos y Pablo Mieres, ¿no? Oscar, tenemos que ir dejando, estamos más pasados que pasados de hora, pero estaremos conversando también, pronto. Por lo que me habían avisado. Sí, exactamente. Te mandamos un abrazo grande. Cómo no, muchas gracias. Y hasta la próxima. Oscar Botinelli, de Factum.